a ser Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. Jodar, Hoy por Hoy, 7 de la mañana, 20 minutos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de lunes 16 de marzo de 2015. En estos momentos, en torno a 5 grados centígrados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, con cielos totalmente despejados. Las previsiones para este día las conocemos a través de la Agencia Estatal de Meteorología. Saludamos a esta hora de la mañana a Jaime del Castillo, buenos días. Buenos días, comenzamos la semana en la provincia de Jaén con tiempo estable. Habrá intervalos nubosos en los cielos durante la mayor parte del día y en el Valle del Guadalquivir además se esperan brumas y probables bancos de niebla matinales. Las temperaturas hoy ya subirán y tenemos heladas débiles en algunos puntos. Alcanzaremos máximas de 17 grados en Jaén, Andújar y Linares, a 15 grados llegaremos en Úbeda y a 14 en Alcalá la Real y Villacarrillo. Por último, los vientos soplarán flojos y variables y girarán por la tarde a componente oeste. A vuelta de un mínimo alto, incorporamos con documentos, testimonios y protagonistas datos de la actualidad informativa en el pasado fin de semana. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tardes. Soy Susana Díaz. Andalucía pide un gobierno fuerte, con las ideas claras, capaz de defender nuestra tierra. Un gobierno que ponga los intereses de Andalucía por encima de todo. Empleos dignos y sanidad y educación de calidad para todos. Quiero dar contigo el salto adelante que necesita nuestra tierra. Andalucía tiene mucho que decir. Confía en Susana. Vota PSOE de Andalucía. La quinta esencia. Nuestro aceite ya fluye en el molino. La cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia tiene ya a la venta los esmerados aceites de esta cosecha, listos para llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta esencia premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la quinta esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la quinta esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la quinta esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Hoy por Hoy Jodar. Elecciones Andaluzas 2015. Cadena SER Andalucía. Evidentemente, la actualidad informativa en las últimas horas en este fin de semana pasa por esa intensa agenda electoral. Nos remontamos de principio a la mañana del pasado viernes con presencia del candidato de Izquierda Unida a la presidencia de la Junta de Andalucía, que acompañaba al candidato número uno por la provincia de Jaén y también era acompañado por el candidato de Izquierda Unida a la presidencia del gobierno. Rescatamos un fragmento de la intervención en ese acto el viernes pasado en el Salón de Actos de la Casa Municipal de la Cultura. Palabras de Antonio Maillo. Yo creo que lo estamos haciendo, clarísimo. Tan claro como que no nos desviamos ni un ápice de lo que somos. Somos un proyecto de izquierda. Y aquí en Jodar se sabe muy bien quién es de izquierda. No en decirlo, sino en la práctica. Y luchamos por una transformación porque somos revolucionarios. Y alguien puede decir que ahora ya no toca lo de la identificación de la izquierda, no, pero nosotros cuando decimos izquierda, cuidado, nos convertiríamos en una etiqueta si no vamos acompañados de políticas de transformación. Somos la izquierda que hacemos lo que decimos y que decimos lo que hacemos. Y además, no solo que lo decimos, sino que precisamente por decirlo y hacerlo, se ha producido la ruptura del acuerdo de gobierno de quien es desleal, de quien aprueba un presupuesto y al día siguiente dice que ya no tiene estabilidad. Nosotros no estamos en el gobierno para dar estabilidad, a para fotografiarse con Botín ni con los banqueros de España. Para eso no queremos estabilidad. Nosotros queremos estabilidad en favor de la mayoría social. Y queremos decirlo a la gente que tiene la voluntad irrenunciable de sentirse de izquierda transformadora, y a la voluntad que tiene la gente de construir un instrumento en favor de políticas de la mayoría social. Donde no tocan ambigüedades, compañeros y compañeras, no tocan ambigüedades. Andalucía está en una situación de emergencia económica. Andalucía está en una situación de emergencia social. Y Andalucía está en una situación de emergencia laboral. Por tanto, ante esas tres emergencias hay que adoptar una política extraordinaria y de urgencia. No... Palabras de Antonio Maillo, ya el sábado, acto público de Podemos con el candidato por la provincia de Jaén, Javier Ureña. De nada sirve que tengamos el próximo 22 de marzo a Teresa Rodríguez encabezando un gobierno de la Junta de Andalucía si no tenemos detrás un pueblo dispuesto a defenderlo. De nada nos sirve tener 56 diputados y diputadas dispuestas a plantear un proceso constituyente si no hay detrás miles de personas pidiendo que el sueño se haga realidad. No basta con ganar las elecciones, también hace falta generar relación entre las personas, hace falta construir comunidad, hace falta hacer pueblo. No se puede perder músculo en la calle por ganarlo en las instituciones. Solamente una alianza entre las movilizaciones del pueblo en las calles, solamente una alianza entre las plazas, la acampada, las conquistas y las conquistas ciudadanas, solo puede ser esta alianza, junto con una alianza en un gobierno fuerte, va a ser lo único que sea capaz de sacar adelante esta política valiente. Hemos estado hablando constantemente de valentía. No podemos rendirnos, no se puede acabar la lucha aquí. No puede ser que pongamos mañana un gobierno y los demás nos vayamos a nuestra casa a ver qué pasa. No, tenemos que seguir estando en las calles, tenemos que seguir estando movilizados, tenemos que seguir pidiendo y exigiendo, porque el gobierno que consigamos poner, el gobierno que cree Podemos, no es un gobierno para mirar desde arriba, es un gobierno para escuchar a la gente de abajo. Es un gobierno para estar pendiente. Ya ayer domingo también acto público organizado por el Partido Socialista en la Plaza de Toros, un mitin fiesta con la intervención tanto del secretario general del PSOE de Jódar como del secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes. Recatamos un fragmento de la intervención de José Luis Hidalgo. No hace tanto estos días, como digo, hablábamos de los que se cambian de chaqueta o de pelliza, según el tiempo, chaqueteros o pellicero, de los que antes se decían de izquierda y ahora dicen que no son ni de izquierda ni de derecha. Claro, así, si no dices lo que eres y no dices lo que piensas, pues bueno, pues simplemente te es más fácil arrimarte a uno o a otro según sean tus intereses. Hablábamos de estos que no hace tanto se decían que eran rojos, ese rojo del que muchos nos sentimos orgullosos, y resulta que cuando se ven las cosas, resulta que no son rojos, lo que son es grises, oscuros, negros, como las noches que buscan para esconderse en Úbeda, para esconderse en Linares y estar amañando pasto, y a ver cómo le atacan al Partido Socialista para acabar con este camino de deporte, de igualdad, de formación, de educación, con este camino de ilusión para los más jóvenes, con este camino de futuro para Jódar. Eso es lo que saben hacer. Estos que se entretienen en poner a unos familiares en unos partidos, a otros en otros, los ponemos a ver si luego entre todos junticos pactamos y aquí apañamos esto. ¿Para qué? ¿Por ideas? No, por ideas no, porque no las tienen. Solo tienen una idea, ser antisocialistas, porque los socialistas somos los que acabamos con el cortijo que tenían en el ayuntamiento. Los socialistas somos con los que acabamos con el chupeteo de unos pocos. Esas son las únicas ideas que tienen. Compañeros y compañeras, vecinos y vecinas, las ideas dan resultados, las ideas hacen obras, las ideas producen bienestar social para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. Nos encontramos a familias de Izquierda Unida, muy próximas a Izquierda Unida, que ahora se reparten en otros grupillos, a los que tuvieron años enteros turnando al marido y a la mujer en el PER de Esparto, que de las barbaridades que hicieron con el PER de Esparto se lo cargaron, y el INE no ha vuelto a conceder nunca PER de Esparto, de las barbaridades que hicieron con el PER de Esparto. Y ahora se reparten entre unos grupillos y otro. Palabras, testimonios de ese acto público en el día de ayer en la Plaza de Toros de Jódar. Se han cumplido las 7:30 de la mañana.